Le doy la bienvenida a nuestro operador, a nuestra compañera. Muy buenas. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Tanto tiempo? Yo bien, contenta de estar acá. ¿Sí? Como siempre se le dio. Bueno. Y de ánimo muy bien también. Se la nota bien. ¿Sí? Sí, sí, la pasa lindo acá. Sí, re lindo. ¿Del otro lado la pasan lindo? Sí. ¿No? Y bueno, acá se escuchando, se no la pasa lindo. Elegir. Bueno, ¿cómo los trata la maldita vida? Usted, compañera, bien, dijo. Sí, y vio que, por otro lado, cuando uno también está un poco bajoneado, como tiene que hablar, sí o sí, es como que también se le nota, pero a la vez va haciendo una catarsis, como siempre decimos también. Ajá. ¿Usted ha venido a hacer el programa mal y ha estado mejor después de hacerlo? Sí. ¿Sí? ¿A usted no le pasa? O sea, que a veces también hace programas solo, se habla y se contesta. ¿Qué me está queriendo decir con eso? No, quiero decir si no le sirve también como un... Uno, a medida que va avanzando el programa, va improvisando también ciertas cosas. Sí. Y lo que uno va diciendo. Entonces uno va también soltando, exteriorizando. Sí, tal cual, haciendo una catarsis. Ajá. Sí, sí, sí, sí, es terapéutico esto, hacer un programa de radio. Se lo recomiendo a cualquiera, ¿eh? Uh-huh. Sí, además hay que ponerle el pecho a la bala, hay que salir. Y hay que hablar. No es que uno se puede quedar callado, no, me voy a dormir, estoy malhumorado, ¿no? No, sí, lo puede. Uno, si no tiene ganas, viene y no lo hace y se terminó. Y depende, porque si uno está por ahí más comprometido, tiene ganas de hacerlo y además si sabe que le va a hacer bien, sí. Es todo un desafío también. Pero por ahí puede decir, no lo hago y se va toda la mierda y se terminó. Puede ser, uno puede elegir. Ajá, de eso se trata. Bueno, así que por ahora seguimos eligiendo hacer este programa de radio aquí en Radio Walden de lunes a viernes de 14 a 16 por ahora. ¿Seguiremos en este horario? Supongo que sí, nunca se sabe. Uh-huh. Por ahora no. Sí, la producción maneja posibilidades, pero no sé. Claro. Por ahora estamos de 14 a 16. Capaz que después estamos de 2 a 4 de la mañana. Igual, se va a seguir retransmitiendo, así que va a haber otro horario. Por más que si llega a estar de 2 a 4 de la mañana, también va a estar a la tarde quizá. Claro, es verdad. Sí, sí. Igualmente, el que no lo puede escuchar ahora, lo puede escuchar a la noche. A las 10, exacto. De 10 a 12. Bueno, sean todos bienvenidos entonces. Aquí estaremos hasta las 4 de la tarde haciendo este programa denominado El Escenario de las Voces por esta radio que es Radio Walden, que está funcionando ahí las 24 horas con un poquitito de música. Le damos entonces la bienvenida a todos los que anden por ahí en el ciberespacio del otro lado escuchando este programita. It's a boy, Mrs. Walker, it's a boy. It's a boy, Mrs. Walker, it's a boy. Bueno, les comentamos que este programa de radio tiene un blogspot, compañera, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Got a feeling 21 is gonna be a good year, especially if you and me sit in together. So you think 21 is gonna be a good year. Tenemos también un correo electrónico que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. I had no reason to be over-optimistic, but somehow when you smile I can brave bad weather. Y también, ¿de qué otra manera pueden comunicarse con este programa? A través de la misma web de Radio Walden, en la parte del libro de visitas, que ahí pueden comentar públicamente, y si no, en la parte de contactos, en el que pueden publicar también algún que otro comentario u opinión, que va a ser más privado, y además pueden difundir, y si no, también hacer publicidad, etcétera, etcétera. Got a feeling 21 is gonna be a good year, especially if you and me see it in together. To be over optimistic, but somehow when you smile I could brave bad weather. Bueno, entonces a través de cualquiera de esos medios pueden comunicarse con nosotros en estas dos horas que dura el programa, si quieren opinar algo o si quieren, no sé, compartir alguna cosita o pedir algún temita musical. Lo pueden hacer a través de esos medios. Bueno, y les recordamos también que estamos en esta red social tan popular llamada Facebook. Ah, ¿estamos así ahí? Así que si andan por ahí, pueden buscar Rodrigo Walden, que es el nombre con el cual aparecemos. Y bueno, ahí van a estar los links cada vez que salgamos con el programa, así que pueden entrar también por ahí. Muy bien. I'm a blind boy, he's in a quiet vibration land. Strange as it seems, his musical dreams ain't quite so. Muy bien, y ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestros auspiciantes. Muy bien. Vamos, operador, está colgado hoy, ¿eh? Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brack, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente, en calle Virasoro, 1995. dumb and blind boy, he's in a quiet vibration land. Strange as it seems, his musical dreams ain't quite so bad. Bueno, muy bien. Le mandamos saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripan, Nemoacar y Brac. Muchísimas gracias a ellos por compartir con nosotros, apoyarnos en este proyecto llamado El Escenario de las Voces y en este proyecto más amplio que es Radio Walden, esta radio virtual que hace poco ya está en el éter, funcionando las 24 horas. Próximamente, seguramente, esperemos que haya más programas en vivo y en directo como este, que se retransmite también a la hora 22. Hablando de auspiciantes, también les recordamos que si viven en la zona sur de la ciudad de Rosario, ahí tienen su forraje amigos. Amigos y amigo. Y eso, a su forraje amiga, porque va a estar María Angélica ahí atendiéndolos muy simpáticamente. Si usted tiene alguna mascotita y le quiere comprar algún tipo de alimento, porque me tiene que alimentar. Por supuesto. Tengo un perro, un gato, un ave, un pez, un cocodrilo, un lagarto, una iguana, un cuy. Pero esos animalitos comen otros animalitos. No sí. sé si María Angélica va a vender animalitos. Creo que no. Bueno, para animales caseros. Ahí. Ahí está, domésticos. Domésticos. Cualquier tipo de alimentos, todo lo que se refiere a su mascotita, sea collares, sea un juguetito, una cuchita. También pueden conseguir todo tipo de accesorios para piletas, si es que usted tiene pileta. Entonces necesito un barrefondo para barrer el fondo. Como claro, hay que cuidarla también en la pileta. Claro. Una boya, que no sé para qué es, pero necesito una boya. Esa boya, ¿sabe qué me estaba acordando? Que trae el cloro adentro. Pero aparte, acá me anotaron, cloro aparte. Claro, no, pero vienen unas pastillitas de cloro. Que la pastillita, si usted la tira, se deshace y no rinde tanto. En cambio, esto es como las canastitas, ¿vio? Que van en el baño. Sí. Bueno, como esto. Tienen forma de boya. ¿Y la boya en sí para qué sirve? Flota. Entonces lo va esparramando por toda la pileta grande. Ahí está, muy bien. Y si usted es un ser limpio y quiere limpiar su casa, también puede comprar ahí en el forraje todo tipo de artículos de limpieza. Así es. El forraje, les recordamos, calle Oroño 5469. Qué sueño hoy. ¿Ahora tiene sueño? Sí, me pega el sueño esta hora. A veces, todo depende. Bueno, si quieren comunicarse, tienen ahí el libro de visitas, tienen el correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. Si nos quieren decir algo, pedir algún tema musical, y si no, bueno, escuchan lo que nosotros tenemos ganas de pasar. Es así. Y si nos piden algo que a nosotros no nos gusta, también van a seguir escuchando lo que nosotros tenemos ganas de pasar. Pero prueben, claro. Vamos entonces a arrancar musicalmente este programa con dos temitas de la Velvet Underground. ¿Cuáles? Femme Fatale Mujer fatal. Y aunque heroína. No sepa el idioma. Ajá. Y heroína. Heroína, exactamente. Escuchamos los dos temitas de La Velvet, esta banda liderada por Lou Reed, y volvemos en un rato. Just where I'm going, but I'm gonna try for the kingdom if I can, 'cause it makes me feel like I'm a man when I put a spike in. Thank you.

Bueno, ahí escuchábamos entonces los dos temitas de la Velvet Underground, esta banda liderada en su momento por Lou Reed. Nosotros seguimos aquí haciendo este escenario de las voces hasta la hora 16 por Radio Walden. Si quiere mandarnos algún mensajito, ahí tienen el libro de visitas de la página, tienen la parte de contacto, tienen el correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. Tienen todo. No tenés de qué quejarte. La vida te sonríe. Bien, hasta las 4 de la tarde entonces estaremos haciendo este escenario de las voces, compartiendo algunas cositas. En un rato la compañera nos va a estar hablando de un personaje. Ajá. Pero dentro de un rato. Sí, dentro de unos minutos. Bueno. No tanto. Ahora es su momento, no el mío. ¿Es mi momento? Es tu momento. Oh. Tengo así una especie de... ¿Qué pasa? ¿Qué hace la producción? Gestos. Oh, el operador. Todos se ríen acá, nadie entiende nada. ¿De qué se ríen? Compartan, así nos reímos todos, me decían a mí los profesores. Ya se están riendo más. Usted impone solemnidad, entonces ahora lo vamos a escuchar. Ahí está, yo levanto la voz y acá se hace silencio. Bueno, le iba a decir, tengo una noticia así media extravagante. Ahí viene con las noticias esas, sí. ¿De dónde las saca? No, en realidad no es extravagante, es patética. Bueno, puede ser las dos cosas. Sí, lleva como título Manteniendo el bipartidismo. Tommy, can you hear me? Can you hear me? Bueno. Como muchos sabrán, les cuento, la Gran República Americana del Norte tiene solo dos grandes partidos políticos. Durante años han sido republicanos y demócratas. Y a estos últimos les gusta llamarse de izquierda, a los demócratas. De vez en cuando aparece algún tercer candidato. ¿Ah, sí? Sí. Tal es el caso, por ejemplo, de Ralph Nader, un candidato presidencial que, al no ser ni demócrata ni republicano, fue prolijamente ignorado por la prensa cada vez que se presentó a elecciones. Ah, bueno. Me pasan en todos lados. Sí. Pasan las mejores familias, no solo en Estados Unidos. Tommy, can you hear me? En California... Se vienen las elecciones para gobernador, o sea, chau Schwarzenegger, se le terminó el mandato. Ay, Dios mío. Y bueno, hace dos semanas, a la noche, hubo un debate entre, bueno, hace un par de semanas largas. Es más, no sé si ya fueron las elecciones, no importa. Hubo un debate entre los dos candidatos, la republicana Meg Whitman y el demócrata Sherrod Brown. Debatían entre ellos. Ajá. Laura Wells... La candidata gobernadora por el Partido Verde. ¿Cuál es el Partido Verde? El Partido Verde. Trató de estar presente en el debate. Dijo, no, pero yo quiero. Quiero participar, dijo ella. Claro. Pero los grandes partidos saben cómo cuidar su territorio. Laura fue arrestada por la policía. No. Se la llevaron bajo el cargo de invasión de propiedad, dado que técnicamente no estaba invitada al debate. La fecha del juicio fue establecida para el 2 de noviembre, o sea, ya pasó esto hace mucho. Sí. El día de las elecciones. Le pusieron el día del juicio. No. Por si no quedó claro el mensaje, ¿no? Dios mío. Qué cosa, ¿ah? ¿Vio? En Estados Unidos pasa. No estoy segura cuál es el Partido Verde. Será el que se ceden a hacer los locos, así. Los ecologistas. Puede ser. ¿O no? Ajá. Sí, entonces me gusta más. Otra. ¿Otra más? Sí. Es difícil encontrar un buen asesino. ¿Así se llama? Sí. Creo que sí. Escúchenla porque es muy loca esta noticia. Lenia Moretti soportó a su padre durante muchos años. Bueno, no es solo esta de Leria Moretti. Hay muchos que han aguantado a sus padres durante muchos años. Y siguen. Hasta ahora no hay ninguna. No es original esta mujer. No. Ella lo describe como verbalmente abusivo, dominante. Algo que seguramente muchas chicas dirán de sus propios padres. Uh-huh. ¿O no? Pero Leña hizo algo que la distingue. Contrató asesinos para que despacharan a Rodolfo, para liberarla a ella y a la madre. Wow. Contrató un asesino para que maten al padre de ella. Dijo, así no me deja en paz mi vieja y a mí. Mm. Vamos a cortar por lo sano, dijo la niña. ¿Por lo sano? Sí. Esto sucedió en la pequeña ciudad de Lusara, al norte de Italia. Como podrán, Moretti. Más o menos fácil imaginarse que era italiano. Sí, no sabía ¿no? yo. Moretti. El primero de los asesinos fue reclutado en la ciudad de Mantova, a 30 kilómetros. Un hitman laborioso que viajó en bicicleta durante la noche para acechar al señor Moretti. Intentó acuchillarlo de madrugada. Sí. Interceptándolo camino al trabajo. Rodolfo, que les cuento que trabaja como sereno, se defendió de su agresor. Logró desarmarlo y llamó a la policía. Un asesino medio boludo. ¿Verdad? Aparte no podía irse muy rápido en bici. Sí, no. Medio boludo el asesino. Sí. Hubiera puesto una moneda de eso por no gastar. Ahí está. Lo bueno sale caro. Pagá un buen asesino. Bueno, los detectives no pudieron entender cuando Grantana, el asesino, sí. explicó que quería matar a Moretti porque lo odiaba. Ajá. Tenía código, no buchoneó hasta ahí. Sí, sí, sí, estaba pensando. No discutían el hecho de que fuera posible odiar a Rodolfo, pero los dos hombres nunca se habían visto antes, entonces ¿cómo lo podía odiar? Claro. Según la agencia de noticias Reuters, Lenia, entonces, le pidió dinero a su padre para viajar a Estados Unidos. Dominante, abusivo, pero de billetera floja, Rodolfo accedió. Fue con ese dinero que su hija, en la estación de trenes, contrató a un segundo asesino. Dijo, vamos a gastar más. Porque perverso. El primero fue medio boludo, dijo, vamos a contratar otro más. Este segundo asesino era un inmigrante marroquí recién llegado al país. A Italia, ¿no? Sí, sí, sí. Este hombre aceptó el trabajo, pero luego lo pensó mejor y acudió a la policía. Esto les aclaró un poco más el panorama a los detectives, que finalmente entendieron el porqué del intento de asesinato de Moretti y arrestaron a Lenia por instigar dos intentos de homicidio. Sí. Su madre, Roberta, la mataron con el nombre, sí. también se halla bajo investigación. No se sabe si Rodolfo es merecedor del odio que les procuran las dos mujeres en su vida. Lo que sí se sabe es que el señor Moretti tiene motivos para no seguir la moda en Italia de odiar a los inmigrantes. Ese muchacho marroquí recién llegado tuvo más escrúpulos que su compatriota del pueblo vecino. Sí. La chica, la nena, no sé cuántos años tendría. No, ni idea, no sé. Si le molestaba el maltrato del padre o su carácter, ¿por qué no se la... ¿por qué no se iba? No, y bueno, porque hay gente que la quería, la quería matar. Chao. Y le pedía plata para matarlo. Exacto. Cortamos por lo sano, se terminó la historia. Muerto el perro, se acabó la rabia. Listo. Re fácil, ¿eh? ¿Cuántos que dicen eso? Ajá. Con otra frase. Bueno, y le va a venir bien a este hombre porque me imagino que en Italia es lo mismo que acá en Argentina. La clase media, alta, baja, la gente en general. Sí. Porque allá, como son muchos acá en cuanto a la discriminación y el racismo con los bolivianos, allá lo son con los marroquíes. Ajá. Entonces, que sea justo un marroquí el que lo salvó, ¿no? No creo que eso acabe con el racismo. No, obvio que no. Ni con mínima parte. Para acabar con el racismo habría que acabar con el ser humano en su conjunto, directamente. Otra raza nueva. ¿Qué hace? Me parece muy débil. ¿Qué cosa? El hecho es qué sé yo, eso que, de que lo salve en marroquí, capaz el otro día ya se olvidó el mismo tipo. Ajá. Y ahí el marroquí lo va a querer matar. Va a cumplir con el cometido. Sí. Y eso le pasó también por boluda, porque cuando a la hija, ¿no? Cuando no está metido en el ambiente, te pasan estas cosas. Se quiso hacer la loca y contrató a cualquiera. Si lo va a hacer, hacelo bien. ¿Cuántos hay que harán eso? Que después la gente se lleva la plata y no hace nada. Ajá. Claro, le pagás una parte. Sí, obvio. Supongo. Y después se van, o sea, ya está. Ya me pagó una parte, aunque sea, sin hacer nada. Bueno, por eso hay que saber a dónde meterse para esas cositas. Si quieren saber, ahí tienen el mail del programa y nosotros les tenemos un par de datos. ¿Necesitan algún sicario? Aquí en Radio Walden lo van a tener. No hacemos publicidad a seguridad, a protección policial, ni nada, no, al contrario. Ahí está, sicarios. Exacto, vamos a hacerle publicidad ahora. ¿Buscás un sicario seguro? Comunícate al. No le podemos decir el horario de los teléfonos. Después de última arreglamos, ¿ves? Yo por cada tipo que mate, que nos mande un 10, un 15. Y todo es negocio, sí, sí, ¿vio? Porcentaje. No lo dije, pero lo que estamos escuchando en la cortina son los Who. Aviso. Si quieren comunicarse con este programa, ¿a dónde, compañera? Pueden comunicarse a través del libro de visitas de la página, dejando un comentario que se va a hacer público, les avisamos. Y otra opción que tienen en la misma página es la parte de contactos para un comentario más privado que se va a enviar a un mail y demás. También pueden realizar algún tipo de difusión o publicidad. Tenemos un correo también. Si no, directamente al mail, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Qué bien que lo dice. A ver, otra vez. Hotmail.com, desde la última parte. Dale onda. El escenario de las voces, @hotmail.com. Bueno, y nosotros nos vamos a ir a la música y a la tanda, ¿sabes? Bueno. Vamos a escuchar, vamos a hacer así. Generalmente antes lo hacíamos cuando estábamos en la FM Estación del Sur. Ajá. Los días miércoles traíamos dos versiones de un mismo tema. Sí, recuerdo. En este caso un tema alucinante, hermosísimo, que yo lo conocí por Nina Simone. Se llama Lilac Wine. Wow. Pero que no es de Nina Simone originalmente. No, no es de ella. Este tema fue compuesto por James Shelton en 1950. Después fue reversionado por antes que Nina Simone por Eata Kitt, por Judy Kent y bueno, por Nina Simone en 1966. Bueno, yo lo conocí justamente por Nina Simone, este tema hermosísimo llamado Lilac Wine. Vamos a escuchar la versión de Nina Simone y una vez versión ya más cerquita de un chico que, bueno, ya se murió, no se sabe si se mató o se ahogó o se suicidó, no sé, a los 30 años, Jeff Buckley, pero que tenía una voz impresionante. Escuchamos las dos versiones. Hermosas voces, sí, las dos. Lilac Wine por Nina Simone y por Jeff Buckley. I lost myself on a cool, damp night. Gave myself in that misty light. Was hypnotized by strange delight under a lilac tree. I made wine from the lilac tree. Put my heart in its recipe. It makes me see what I want to see. Be what I want to be. When I think more than I want to think, do things I never should do. I drink much more than I ought to drink, because it brings me back you. Everything so hazy. Isn't that he? Or am I going crazy, dear? Lilac wine, I feel I'm ready for my love.

Bueno, acá estamos de vuelta, amiguitos y amiguitas, haciendo este escenario de las voces hasta la hora 16, aquí en Radio Walden. ¿Estás meditando? No, si no haría. Bueno, es parecido. Walden, con N, así termina el nombre de esta radio en homenaje al gran Henry Thoreau, escritor norteamericano. Escuchábamos en la tanda dos temitas de... Primero de Nadie, eran dos versiones de un mismo tema. El tema era Lilac Wine, interpretado por Nina Simone y por Jeff Buckley. Después un tema de Crosby, Stills and Nash. Y después un temita de Bob Dylan. Ahora, Janis Joplin. Le mandamos saludos a la gente de Fruta Don Victorio, Distripac, Neomacar, Brac. Muchísimas gracias por seguir apoyando este escenario de las voces, así como también a la gente del Forraje Oroño de la zona sur de la ciudad de Rosario, Oroño 5469. Ahí pueden encontrar todo lo que busquen para su mascota, para su pileta y para limpiar su casita. Lo encuentran ahí, Oroño 5469. Bueno, compañera, le cedo la palabra, el bloque, es todo suyo. No sé de qué nos va a hablar, cuéntenos, díganos. Les voy a hablar de un personaje que nació en esta semana, más específicamente el 8 de febrero de 1868. En este caso es un poeta mexicano llamado Luis Urbina. Urbina, no Turbina, Urbina. No. Urbina. No lo conozco. Luis Urbina, con B larga. Este señor figura entre los grandes poetas mexicanos por su calidad estética, madurez y por haber incursionado en la transición entre el romanticismo y el modernismo. Pero es contemporáneo, ¿no? ¿De qué? Ahora nos va a contar. ¿Cómo? Ahora nos va a contar, no me adelanto. 1868. Ah, 1868. En realidad. Sí, sí lo dije. ¿Lo dijo? Sí lo dije, pero igual está en duda el año de nacimiento. Dicen unos que es en 1864 y en 1868, dicen otros. Bueno, ni importa. Son 4 años de diferencia, pero ahora le voy a contar un poco más sobre esto. ¿Están ahí del otro lado todavía ahí? ¿Sí? ¿Siguen? Bueno, ahí tienen el libro de visita y el correo electrónico si quieren comunicarse con nosotros. Sí. Están escuchando este programa a la noche, O sea que deben ser aproximadamente, póngale tipo las 11 y cuarto, 11 y 20 de la noche. Sí. Bueno, sigan escuchando Radio Walden porque creo que hoy a la noche es noche de jazz. Ay, qué bueno. Así que van a poder escuchar linda música. Antes de empezar con su vida, le quería mencionar esto al respecto que yo decía sobre el romanticismo y el modernismo. Ajá. Es como que había una incertidumbre, digamos, para qué lado iba en realidad. Y él decía, los modernistas no me reputan como suyo porque me consideran romántico. Y los románticos no me tienen como suyo porque me consideran modernista. Ajá, así que claro. No lo aceptaban en ninguno de los dos bandos. Is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of it. I know you got more tears to shed, man. So come on, come on, come on, come on, come on. Vamos, vamos, vamos, vamos, no, compañera. Que no nos incentive a llorar ahora. Cry, nos dice. Vamos, y lloremos. Si hay que llorar, hay que llorar. Pero llorarlo bien. Sí. Wow. Bueno, les cuento que las contradicciones sobre su año de nacimiento, vio esto del 64, 68, son anuncio de lo poco que se sabe de su infancia. Ah. Aunque se dice que vivió mucho en la pobreza, en la miseria. Y además, él quedó huérfano de muy pequeño. Pero tampoco hay datos precisos de a qué edad. Lo que sí se sabe es que tuvo que empezar a trabajar siendo muy joven y que tuvo muy malas condiciones de vida en el orfanato. Generalmente no suelen ser lugares muy agradables los orfanatos, ¿no? No. Además, yo pienso en cuanto a la ideología que se sostiene también tanto en asilos, en hospitales psiquiátricos, como en asilos para los ancianos, como en los orfanatos o en hospitales, lo que sea, gente que no puede depender de sí misma, entonces los instalan ahí. Está el tema del rigor y las técnicas conductistas. Uh-huh. Que son las que imperan. Claro. Y con eso se llega al maltrato, casi siempre. Como no se sabe mucho de su infancia, tampoco se sabe mucho de sus padres. Claro. Digamos, ni quiénes fueron, ni qué hicieron, ni hasta cuándo estuvieron con él. Pero si quieren, puedo empezar leyéndoles un poema a los que él remite a sus padres. No sé si será de sus cortos años de vida o si será de la gente con la que estuvo después, como no hay datos, pero se los puedo leer para dar una idea de lo que él sentía. ¿Cómo no? Muy bien, Luis Urbina, recordamos. Luis Urbina, poeta mexicano. El poema se llama Dones. Y dice así. Mi padre fue muy bueno, me donó su alegría, ingenua, su ironía amable, su risueño y apacible candor. Gran ofenda la suya, pero tú, madre mía, tú me hiciste el regalo de tu suave dolor. Tú pusiste en mi alma la enfermiza ternura del anhelo nervioso e incansable de amar. Las recónditas ansias de creer, la dulzura de sentir la belleza de la vida y soñar. Del ósculo fecundo que se dieron los dos seres, el gozoso y el triste, en una hora de amor nació mi alma inarmónica, pero tú, madre, eres quien me ha dado el secreto de la paz interior. A merced de los vientos, como una barca rota, va doliente el espíritu, desesperado no. La placidez alegre poco a poco se agota, mas sobre la sonrisa que me dio el padre, brota de mis ojos la lágrima que la madre me dio. Lindo el poemita. Sí, igual me resulta bastante enigmático por el hecho de que no se sabe bien qué pasó con los padres. Ajá. Pero bueno. Bueno, él igualmente estudió y demás, ahora les voy a contar, y tuvo, creo, más reconocimientos a nivel académico que lo que se lo puede recordar por lo loco de su vida, porque no se menciona nada extravagante. Ah, ¿no? No. Sexo, drogas, alcoholismo. Creo que no. ¿No? Sexo debe haber tenido, me refiero a otras. Ah, no sé. No se casó. No mencionan amores, ¿eh? Ni casamientos. Nada. No, pero también tengo unos poemas que refieren al amor. Sí, hay muchos poemas que en general son dolidos, ajá, o perdidos, o de petición de amor. Bueno, tras cursar los estudios en la Escuela Nacional Preparatoria de México, entonces iniciarse con cierta precocidad en el periodismo, Justo Sierra, el ministro de Instrucción Pública, se fijó en él y lo apadrinó. Ajá. Tanto en la vida cultural como en la función pública, y lo nombró su secretario personal. Se dedicó al periodismo entonces, después fue maestro, me había confundido la palabra, fue maestro llegando a ejercer la cátedra de literatura española en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela Nacional de Altos Estudios. Periodista, autor de celebradas crónicas, también crítico de música y teatro en diarios y revistas. Escribió en colaboración antologías y ensayos sobre la literatura mexicana, destacando la Antología del Centenario, que esto es en 1910. Colaboró con la mítica revista llamada Azul, divulgadora del modernismo americano, que esto fue fundada por Manuel Gutiérrez Nájera. Pero se dice que si bien colaboró con todas estas revistas, hizo mucho trabajo periodístico, por lo que más se lo recuerda es por su obra poética original, elegante y emotiva, se dice. En 1913 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de México, hasta 1915 lo mantuvo. Y se recuerda mucho un informe que le entregó al gobierno a los 4 meses de dirigirla, reportando la desastrosa situación, no se cayó nada. Ajá. Lo hizo público, la desastrosa situación en la que se la habían dejado y todo lo que tuvo que hacer al respecto. Y en el momento que llegó, se veían muy amenazadas las Biblias. Y él se dedicó a conservarlas. Sí, no sé si él igual era devoto católico además, pero por el valor que tenía el libro, claro, él los quiso conservar y también se dedicó a eso. En cuanto a política, cuando en agosto de 1915 las fuerzas revolucionarias tomaron la Ciudad de México, uh-huh, y Álvaro Obregón asumió la presidencia, uh-huh, Urbina abandonó el país, no conforme con la revolución. Se exilió en La Habana. Uh-huh. Pero se dice que habría cometido un error político en la turbulencia revolucionaria, apoyando en 1913 desde su tribuna del parcial a Victoriano Huerta. Ah, ¿lo apoyó a Huerta? Sí. Mire, qué boludo. Y en Cuba también ejerció la docencia del periodismo. Ajá. En 1916, el logro cronológico, después pasamos un poco más a la que fue su obra. Su periódico, El Heraldo de La Habana, lo envía como corresponsal a Madrid. Ahí está. En esos años, en un buen número de mexicanos ilustres vivieron en Madrid, ya fuera por estudios o exiliados de la Revolución, como Alfonso Reyes, Martín Guzmán, Diego Rivera o Ángel Zárraga. Estoy trabadísima. Está trabadísima, compañero, y no sé qué le pasa. Nombres, póngase una virome en la boca. Esos nombres que encima son fáciles. Ajá. Póngase una virome en la boca, un gatito. Ahora cuando vamos al tema, se pone una virome en la boca y empieza a hablar con la virome en la boca. A ver cuando se la saca, cómo siente que modula mejor. Si quiere, lo hago. Hágalo, hágalo. Pero ahora no, cuando vayamos al tema. ¿Quiere terminar con algo? ¿Quiere que vayamos a un tema? ¿Cómo cuando quiere? Usted quiera. ¿Cuando yo quiera? Sí. Bueno, ¿quiere que escuchemos un tema musical? Bueno, ¿de quién? Y volvemos, seguimos con Janis Joplin. Escuchamos para romper un poquito con la monotonía de nuestras voces, un poquitito de música para el alma. Escuchamos Summertime de Janis Joplin. Cuando quiera, pero... Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. Ah, le pusimos onda ahora con esta cortina, ¿eh? Oh. Nos pusimos más hippie todavía. Mira que veníamos hippie. El sonido del silencio, Simon & Garfunkel. Of silence, escucha. Ah. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe. Saque la vincha de colores, producción, que estamos flower power hoy. Ahí está, todos los patas sucias en el césped, ahí tirados en el piso, agarrados de la mano, bailando, todos desnudos. Con el símbolo de la paz en la remera, ¿o no? Sí, sí, sí, me hice una imagen. ¿Estaban desnudos o estaban con remera? Remera y desnudo abajo. ¡Ay! Así son los hippies. ¿No le gusta este tema? Sí, es re pacífico. Sí. Pero no he tenido la oportunidad de examinar la letra. No, no, yo tampoco, por más que la examine. ¿Cómo era el nombre? The Sound of Silence. Ah. Sonido del silencio. Sí. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered the sounds of silence. Bueno, así pacífica y hippiemente vamos a continuar haciendo este informe que está haciendo la compañera sobre un poeta mexicano, Luis Turbina. No se llama así. No es que la gente se va a pensar que se llama no así. Es no es Luis Turbina. ¿Cómo es? Urbina. Urbina. Sí. Bueno. Un poco de respeto. Bueno, cuéntenos más de Le Luis cuento Urbina. Que vino a Argentina. ¿Vino a la Argentina? ¿Qué mierda? Vino a la Argentina, sí. Estando en México. A Buenos Aires. Menos. Claro, peor. Y bueno, él estaba muy con lo académico, vio. Ajá. Vino a dictar un ciclo de conferencias sobre literatura mexicana. Claro. Que luego se publica como La vida literaria de México y la literatura mexicana durante la independencia. Fue nombrado también primer secretario de la Embajada de México en España. Digamos, era muy representativo él en todas partes del mundo de su país. Ajá. Looks the same to me, the movies and the factories, and every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. También es nombrado secretario del Museo Nacional de Arqueología, Etnografía e Historia en México. Oh, toma para vos. Pero el 21 de mayo de 1920, el asesinato de Venustiano Carranza en sí. Puebla vuelve a sacudir a la sociedad mexicana, uh-huh. De forma no grata para Urbina, porque, que regresa a Madrid. ¿No le gustaba, le molestaban las turbulencias, las guerrillas? Encima le tocó vivir en una década durísima, claro. En México, en 1910 a 1920, que lo matan a Zapata, durísima. Ajá, así que volvió a Madrid. cops escaping home. Y él estaba con los cargos oficiales, así que también se le concedió uno en la comisión del Paso y Troncoso, primero como secretario y después como encargado. Ajá. Bueno, y murió. Y le tocó morir. ¿Cómo? El 18 de noviembre de 1934. ¿Cómo no sabe cómo? Murió. Pero no sabe de qué edad, por ejemplo. ¿Qué edad? Ahora le digo, la edad, sí. Ah, la edad, sabe. In a deep and dark December, I am alone. Yo les cuento, está con los deditos, gente, les cuento. ¿Qué deditos? Usted. 70 tenía cuando murió. 70 años. Sí. Bueno, para concluir su obra puede bifurcarse en tres ramas. La primera está formada por las críticas musicales y teatrales. Ajá. La segunda son los trabajos académicos de historia de la literatura y la tercera su obra poética. ¿Quiere como para dar unos datos que le diga que fue publicando algunos de sus títulos? Libros? Sí. ¿Cómo como, no? Como cronista publicó Cuentos vividos y crónicas soñadas, Bajo el sol y frente al mar, Impresiones de Cuba, Estampas de viaje, España en los días de guerra y Luces de España. También publicó Antología del Centenario, La Literatura Mexicana, El Teatro Nacional, La Literatura Mexicana durante la Guerra de la Independencia, La Vida Literaria de México y Antología Romántica. Y en cuanto a su obra poética, define un estilo propio que puede calificarse de romanticismo, contenido o pudoroso. And a rock feels no pain, and an island never cries. ¿Sabe usted si se puede conseguir o no material de él? Sí. Sí, yo no tuve problema, por ejemplo. Después le voy a leer unos poemas que me gustaron. Quisiera concluir con eso, que es lo más lindo. Bueno, lo vamos a leer igual al aire. Es un mensajito de un personaje que, cuando estábamos en la Estación del Sur, sí, los 3 años que estuvimos en la Estación del Sur, le contamos a la gente que nos está escuchando ahora por Walden, sí, teníamos un personaje que era nuestra alma mater. Si se quiere, vendría a ser nuestro gurú, nuestro libro gordo de Petete. ¿Ah, sí? El pájaro. ¿El pájaro? Que estaba siempre tirándonos datos, informaciones y dándonos a conocer un montón de cosas a nivel musical y artístico y literario. Y ahora nos manda una... No me diga que el pájaro... No sé si está escuchando, pero sabe que estamos al aire, porque es otra generación. Ay, si está escuchando, qué bueno. No sabemos si está escuchando. A ver. Pero vio como es otra generación, él no tiene acceso a las computadoras, claro, no, a la internet. Entonces no nos escucha más ahora que estamos por internet. El pájaro, los que lo quieran conocer, preguntan por el pájaro en la feria, acá de Calle Oronio, que hacen un laburo con alpaca. Bisutería, ¿no? Pulseras, sí, aros, collares, hermosos, alucinantes. Pasan ahí Oronio al fondo, preguntan por el pájaro y ahí lo van a encontrar. Así es. Y nos tira un dato, capaz que no nos escucha, pero sabe que estamos al aire. Sí. Entonces nos dice, hoy, aniversario, muerte de Fiódor. de Dostoyevsky. Sí, Dostoyevsky. Bueno, está ahí en la página, en el personaje, personaje del día. Del día. Y del nacimiento de Ornella Muti, la gata. Mire usted. We smoked the last one an hour ago. So I looked at the scenery. She read her magazine. Bueno, le agradecemos al pájaro y nos pone re contentos, por más que no nos esté escuchando, pájaro. Pero es como que volver a sentir todo eso que estábamos viviendo hace dos meses atrás, nomás. Ya ahí en la Estación del Sur, donde estábamos todos los días en comunicación con mensajitos, y usted nos aportaba y había ese ida y vuelta, ese feedback, ¿no? Se dice ese feedback, esa reciprocidad que había. Bueno, así que se extraña, pájaro, su aporte a este programa. Este programa no es el mismo sin usted. ¿Se puede venir algún día a compartir una tarde con nosotras? Sí, sí, sin dudas. Bueno, ¿y usted no iba a comentar algo, compañera, antes del mensajito del amigo pájaro? Usted se ríe. Sí, sí, lo que pasa es que yo les había ya comentado que murió él, estaba hablando, les estaba comentando algunos títulos. Ajá. Pero espéreme. ¿Me tengo que esperar mucho o usted me avisa? No sé, ponga música, pero no sé qué mierda hacemos. Me pongo. Les leo sus títulos en su obra poética. ¿Cómo no? Si tiene ganas, no sé, sí, bueno, si no tiene muchas ganas. Se los leo así, después paso a leerle los poemas. Bueno, sí, porque no nos quedan 10 minutos nada más. Poquito. Sí. Bueno, uno es Versos, que se publicó en México en 1890. Ingenuas, es otro que se publicó en París. Puestas de Sol, en 1910, también en París. Lámparas de Agonía, El poema de Mariel, Glosario de la vida vulgar, El corazón juglar y Cancionero de la noche serena son sus poemas más aclamados. Perdón, sus ¿qué? Libros de poemas. Bueno, sí. Mire, para estos minutitos de la sección de poemas le voy a hacer una introducción con una frasecita de él. Bueno. Deja que con tus ojos se fascinen como aves de leyenda mis dolores. Oh. Primero les voy a leer uno que se llama Metamorfosis, que deja entrever un amor, alguna mujer o algún amor perdido o algo así. Bueno, cómo no, cuando quiera. Ajá. Era un cautivo beso enamorado de una mano de nieve que tenía la apariencia de un lirio desmayado y el palpitar de un ave en agonía. Y sucedió que un día, aquella mano suave, de palidez de cirio, de languidez de lirio, de palpitar de ave, se acercó tanto a la prisión del beso que ya no pudo más el pobre preso y se escapó. Mas con voluble giro huyó la mano hasta el confín lejano y el beso que volaba tras la mano rompiendo el aire se volvió suspiro. Bueno, manejaba la rima el señor Uriba. Sí, se nota mucho eso en sus poemas. My thoughts are scattered and they're cloudy. They have no borders, no boundaries. They echo and they swell from Tolstoy to Tinkerbell. Bueno, y acá tenemos otro que se llama Perlas, que eso es un poco más como diría, se fue más para dentro de sí mismo en cuanto a sus búsquedas, utopías. ¿Se lo leo? Bueno, me encanta porque usted lo explica los poemas antes. Es como para darle una introducción. Ajá. No se compare igual con sus palabras. These clouds stick to the sky. like a floating question mark. They linger there to die. They don't know where they're going. Como al fondo del mar baja el buzo en busca de perlas, la inspiración baja a veces al fondo de mis tristezas para recoger estrofas empapadas con mis penas. Y en cada uno de mis versos viven con vida siniestra mis deseos, mis temores, mis dudas y mis creencias. Qué mucho que yo los amé, qué mucho que yo los lea, si son hojas arrancadas al libro de mi existencia. Cuando en mi oscura memoria la frase brillando queda, como en un jirón de nube el reflejo de una estrella, es porque bajó tan hondo la inspiración a cogerala, que en esa frase palpita el corazón del poeta. Siempre que a soñar me pongo, encantadoras quimeras, imposibles ideales, seres de extraña belleza que habitan en luminosas arquitecturas aéreas, formas que flotan aisladas y diáfanas y serenas, como los ángeles blancos de la Divina Comedia, la realidad de la vida inflexible me despierta. Y quedo confuso y triste, sintiendo angustias supremas, como esas aves que huyen en busca de primavera, y en alta mar las sorprende el furor de una tormenta. Entonces escribo, escribo, con una ternura inmensa, que solo cuando hago versos el alma llora y se queja, y la inspiración se hunde en el mar de las tristezas para recoger estrofas empapadas en mis penas. Y sin embargo, en el fondo, cuántos dolores se quedan, sin expresión, tan intensos que no caben en la idea, porque son deseos vagos, aspiraciones inmensas, alas que exploran espacios, sueños de cosas eternas, nostalgias de extraños mundos, citas de lo que no llega. La inspiración es un buzo que no ha pescado esas perlas. The monkeys stand for honesty, giraffes are insincere, and the elephants are kindly, but they're dumb. Orangutans are skeptical of changes in their cages, and the zookeeper is very fond of... ¿Cuántos que hay? Bueno, uno le quiere leer. Bueno, más. Sí, me gustaría dejar uno, pero para el final, digamos. Final, final. Claro. Bueno, ¿quiere leer uno más? ¿Dos más? ¿Quiere? ¿Hacemos dos más? ¿Dos más? Bueno, creo que selecciono uno. ¿Quiere más? ¿Cómo? No, pensaba en uno porque es bastante larguito. Ah, bueno, listo. Que lo podemos dejar ya para despedirnos. Muy bien. Bueno, estuvimos un poquito desorganizados hoy, me parece, ¿no? ¿Se notó del otro lado, no? Bueno. ¿En qué sentido lo hizo usted? De sincronizaciones y esas ¿entre cosas? ¿Entre nosotros dos? Sí. ¿No? No sé. No, bueno. Capaz estoy siempre desincronizada y no lo noté. Bueno, nosotros estamos llegando ya al final de este programita. Les recordamos que este escenario de las voces se retransmite en diferido a la hora 22, aquí por Radio Walden. Sí. Tenemos un blogspot donde están subidos los últimos programas y algunos informes. Que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Muy bien. También tenemos un correo electrónico que pueden mandarnos mensajitos. elescenariodelasvoces@hotmail.com. Muy bien. Y después está ahí también para comunicarse con la producción de la radio, el libre visitas, la parte de contacto, si quieren difundir algo, si quieren publicitar en esta radio o en este programa, ahí está el mail correspondiente en la parte de contacto. Bueno, y si quieren hacer algún programita también, lo tienen que mandar en la parte de contactos, sí, para hablar con la producción. Sí, sí, sí. Ahí ya hay una cuestión, yo no me meto. Ahí tienen que contactarse con la producción y bueno, ahí. Pero pueden hacerlo por ahí. Sí, sí, sí, sí. A través de ese medio se pueden contactar. Like a swan that's here and gone. Así que bueno, nos vamos a ir, compañera. Nos vamos. Nos tenemos que ir, sí. Todo se va, todo fluye. Sí, todo fluye bien fluido. Bueno, nos vamos con este poemita que nos va a leer usted y después nos vamos con Simon and Garfunkel y otro clásico. Bueno, les comento desde ya que el poema se llama Puesta de Sol y no voy a explicar nada. Muy bien, hasta la próxima. Y me despido. Yes, I would. If I could, I surely would. Por la calle solitaria, cuyo término confuso vagamente se deslíe en el oro del crepúsculo, silencioso y pensativo como siempre voy sin rumbo, enhebrando fantasías en el aire azul y puro. Tranquila está la barriada, los talleres están mudos, no se ven las chimeneas empeñadas de humo. Y a lo lejos de las fábricas salen alegres los últimos obreros que se atropellan en caprichoso tumulto y cuyas blusas azules borda el sol de hilos purpúreos. Yo, callado y pensativo como siempre, voy sin rumbo. Mas de pronto me detengo, mis quimeras interrumpo y las vanas fantasías del pensamiento sacudo para ver curiosamente a dos chicuelos, un grupo adorable que cabría en una canción de Hugo. Él la llama y ella acude. Se hablan bajo y así juntos, siéntanse en los escalones del portón al pie del muro. Y en una seriedad cómica, ella grave y él adusto, principia la confidencia más deliciosa del mundo. Oh viejo pintor de niños que andas en busca de asuntos. Mira, la luz pone toques divinos a este conjunto. En el fondo de sillares, ensalitrados y húmedos, rojos y recién lavados por la lluvia, se ven puntos de tan diversos matices, vivos, opacos, oscuros, que en policromo ambiente de tonos suaves y crudos, la pared arlequinesca que a trechos ornan los musgos, parece lienzo manchado, traviesamente con grumos de color. Una parásita en los ladrillos desnudos hinca su ramaje como los tentáculos de un pulpo, y entre la maraña verde un juguetón rayo súbito, en cada gota la lluvia prende un rubí diminuto. Y en la fantasmagoría de la luz, que hace del muro inconcebibles mosaicos y deslumbrantes estucos, los dos muchachos semejan en medio de tanto lujo, dos príncipes de oriente que esperan a sus súbditos. Qué tocado de diamantes en el ceniciento rubio del cabello de la niña, qué reluciente y qué fúlgido el toisón que arde en el pecho del rapaz. Y qué conjuntos de áureas telas y tisúes sobre los harapos sucios. Oh buen solo, hábil joyero, sol de abril, sol moribundo, andrajosa reinecita que visitó la luz y cuyo corpiño de resplandores cubre el talle y ciñe el busto. Duquesito del arroyo, Buckingham en el cielo tuvo a bien ataviar con sedas y brocados de crepúsculo. Tú, ¿qué cuentas? Tú, ¿qué oyes? Tú la grave, tú el adusto. Yo me acerco poco a poco y curiosamente escucho. La barriada está tranquila, los talleres están mudos. Bien, muchacho, fuiste al bosque y corriste mucho, mucho. Y flores y mariposas le traes, lindo tributo. Tu gorra de saltimbanco es refugio de caléndulas, de lirios, de rosas, donde ocultos se agitan entre los pétalos los cuerpecitos convulsos de las pobres mariposas heridas. Hundes los puños y narrando tus proezas, alzas con heroico orgullo tu presente de perfumes y de alas. Y el tributo va cayendo, del aire sereno y puro a la falda de la niña, que oye con asombro mudo la historia de tu aventura mientras fijos en un punto miran cosas invisibles sus ojos meditabundos. Cuando mi presencia notan, ella inquieta y él ceñudo parecen decirme, vamos, no estorbas, vete, intruso. Y yo me alejo sin pena, porque dejar solo es justo a Buckingham de 7 años con Ana de Austria de un lustro. Y pienso, yo también tuve aventuras y di muchos presentes de alas y flores y fui amado y tuve orgullo. Di ilusiones, esperanzas, fe, ternuras, con el único placer de posar los labios en unos cabellos rubios. Un coloquio de chiquillos fue mi amor, y taciturno, solitario, pensativo como siempre, voy sin rumbo, por la calle silenciosa cuyo término confuso vagamente se deslíe en el oro del crepúsculo. Hey, hey, hey.